940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidas todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. En emisión del programa de esta tarde, concluiremos sobre el tema de la semana pasada, las prácticas ancestrales andinas para la vida y las nuevas economías en el Ecuador. Hoy con la descripción de los referentes de la construcción de las economías para el vivir bien. Viajaremos a la Amazonía ecuatoriana, a las provincias de Sucumbío, Napo y también al centro del país, de la serranía, como es la provincia de Bolívar. Escucharemos muy buena música, como siempre en tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerte en sintonía de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se emite todos los días, miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde de cada semana. Bueno, muchísimas gracias también Vicente, al Diego, por la coproducción de este programa en la parte técnica y de control. Bueno, también quiero iniciar refiriéndome a la caravana de solidaridad contra el bloqueo de Cuba, que tiene por más de 60 años impuesto por el gobierno norteamericano. En todos los países del mundo, Latinoamérica y en el Ecuador, se hizo esta forma de manifestación en forma de rechazo y de repudio contra estas medidas coercitivas unilaterales, este bloqueo financiero, comercial, ¿verdad?, económico, y que atenta a este tipo de medidas, atentan al derecho internacional, a los derechos humanos de millones de personas en el mundo, y que en los países como Cuba, que atenta a las familias, mujeres, niños, jóvenes y personas, y que justo en esta pandemia, desde el año pasado, se han radicalizado más de 55 medidas contra Cuba, entre esas de poner en la lista de países que auspician el terrorismo, ¿verdad? Como Cuba, eso no es verdad, hemos repudiado y seguiremos repudiando, que no se permita como el libre comercio con otros países, lo que implica que en estos momentos de pandemia, que a pesar del bloqueo y que han manejado en los parámetros muy importantes y con esa capacidad de los cubanos, el manejo tecnológico, el contingente de esas batas blancas, ese ejército de batas blancas como es las brigadas médicas y todo el manejo de salud, no ha sido tan grave. Pero a medida que va pasando el tiempo, el hecho de que no puedan ingresar medicamentos, equipo como respiradores, insumos, etcétera, etcétera, eso implica que sean mucho más vulnerables ante esta crisis de pandemia de la COVID y las diferentes cepas que se están introduciendo a nivel mundial, ¿verdad? Entonces atenta a la vida y a los derechos humanos de las patrias soberanas que como han elegido otros sistemas económicos que se contraponen al imperialismo y al capitalismo, se pretenden rendir de hambre a pueblos pueblos enteros con medidas genocidas y humanas. De igual manera lo hacen con la República Bolivariana de Venezuela. Es gravísimo toda la piratería que han hecho con sus fondos económicos en que han estado en reservas en otros países. El no permitirles de igual manera el libre comercio y que no puedan introducir medicamentos, salud. Por eso es la causa de la migración de miles de hermanos venezolanos a otros países, como es también en el caso que están acá, en el caso en Ecuador, ¿no? Pero realmente esta vulneración de los derechos constantes que por parte del imperialismo hacia los pueblos del mundo, lo que evidencia una vez más esas políticas terroristas que tiene contra los pueblos del mundo el imperialismo norteamericano. Y realmente hay algunos países, como en el caso del Ecuador, que siguen esas políticas neoliberales enmarcadas en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, en las hegemonías mundiales y sobre todo en el mercado internacional de acuerdo a sus intereses. Lo que afecta a los derechos humanos, como hemos visto en estos 4 años del gobierno nefasto del señor Moreno, no en todos los procesos, y con el COVID se ha evidenciado más. Estos pueblos, en el caso de Ecuador y otros tantos de Latinoamérica que mantienen estos sistemas neoliberales, se ha radicalizado la pobreza y la miseria para nuestros pueblos, ¿no? Al no acceder a vacunas, la corrupción, una serie de situaciones. Por eso es importante que tengamos claro por quién va usted a elegir como presidente, siempre tomando en cuenta que las propuestas se puedan cumplir, que sean loables y que sean en el sentido de pertenencia, no de los intereses neoliberales. Dos opciones tenemos, como les decía la semana pasada, continuamos con los caminos neoliberales atentatorios, como digo, a la soberanía, a la paz, a la vida de los seres humanos, ¿no? Y de los derechos, de no poder seguir construyendo derechos y justicia social, ¿no? O buscamos el mecanismo de buscar esa integración y esa unidad por el bien común, pensando en el bienestar que tanta falta nos hace a los ecuatorianos, tan pauperizados en esta crisis económica y mucho más por la pandemia, que no vemos la luz, no ha habido Estado, no existe Estado, está totalmente desestructurado, ¿no? Entonces el nuevo gobierno que venga tiene que tener clara la película y sobre todo en defensa de la dignidad y de los derechos y de la vida de los ecuatorianos. Urge inmediatamente. Por eso te pido que seas muy consciente y te empapes de los planes de gobierno de cada cada candidato, en este caso Arauz o Lasso, que están para la segunda vuelta y que elegiremos este próximo. Estamos ya en la recta final, en el próximo 11 de abril. Estamos ya finalizando el mes de marzo y pues bueno, a tener muy claro y no ser individualista, pensando en el bien común, en la reciprocidad. Por eso los temas de las prácticas ancestrales andinas, ¿qué nos conlleva eso? Tenemos que retomar nuestro pasado y actualizarlo con esos mecanismos de sabiduría del bien común, del summa causa, que no sea solo una palabra trillada, sino ese concepto, esa filosofía de vida que nos dejaron nuestras culturas antepasadas, ¿no? La reciprocidad, el tener claro que somos parte de un todo, y el ir de la mano con la madre naturaleza, que nos da tanto, nos da nuestro alimento y que tanto daño le hacemos. Bueno, viajaremos, por eso te invito a que realmente tomes estas medidas importantes de bioseguridad y no estés en farras, no estés en reuniones familiares ahora que se aproxima un feriado. Han pedido la mayoría de federaciones médicas a nivel nacional, locales, piden que por favor no salgas de casa en este feriado. No exista turismo, sé que va a afectar, pero primero es la vida, queridos amigos y amigas. No podemos, sí, poner el capital sobre los seres humanos. Sí, es una situación bien complicada económicamente y mucho más con estos gobiernos inexistentes que hemos tenido acá en el Ecuador. Entonces, primero está la vida, a cuidarse muchísimo, en Quito, en Pichincha, en Guayas, en Manabí, en varios sectores del país. Estamos llegando a la segunda oleada, aunque el Estado siempre niega, las cifras son incoherentes siempre, como se ha demostrado desde el inicio, y el mal manejo de la pandemia. El gobierno tiene que tomar, es el responsable de este mal manejo, de esta corrupción y de que haya tanto muertos. Lo que pasa es que nos intentan que nos volvamos duros contra la muerte, ¿verdad? Que exista la muerte y figúrese, no pasa nada. Pero caramba, están muriendo cientos, decenas de personas cada semana, cada mes. Estamos peor que el año pasado. A tomar medidas, a cuidarse. No hay atención, no da abastos los centros de salud pública y hospitales, ni tampoco la parte privada. La situación es muy delicada acá en Quito. Están pidiendo, como les decía, la parte de las federaciones médicas, muchos sectores, que los diferentes GAT tomen conciencia, no se abran los lugares turísticos. Así que tenemos que cuidarnos para cuidar a los nuestros y pensar en el bien común y como país. La situación es complicada. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chaini. Gracias al Vicente y al Diego en la parte de coproducción de este programa, en la parte de sonido y en la parte técnica. Yupay Chaini, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La Amazonía ecuatoriana. Selva llena de misterio y aventura en una tierra intrigante y chamánica. Es un territorio cubierto de vegetación milenaria donde se descubren animales salvajes que viven en bosques frondosos, que limitan con elevaciones que sobrepasan los 5.000 metros de altura, de clima tropical y lluvioso, de abundante y exótica fauna y flora. Es un bosque de ricas maderas, cedro, guayacán, roble, caoba, tagua, caucho, zarzaparilla y verbasco, así como el plátano, la yuca y las plantas medicinales de propiedades milagrosas. La selva espesa y misteriosa, cruzada por grandes y caudalosos ríos como el Aguarico, el Coca, el Napo, el Pastaza, el Santiago y sus afluentes en gran parte navegables. Desde Tenamacas o Nueva Loja se puede partir para investigar los secretos de la flora y fauna salvaje, de los habitantes que hablan con los espíritus, o participar en muchas aventuras entre las que se cuentan el rafting, el kayak, el ascensionismo, entre otros. Son muy importantes las reservas ecológicas con su mega diversidad e importante etnias que muestran sus costumbres ancestrales y sus lenguas nativas, y han sabido convivir de la mano con la naturaleza. Viajemos hacia la provincia de Sucumbíos, capital Nueva Loja, población 128.995 habitantes, con una superficie de 18.327,5 kilómetros cuadrados. Encantadoras turística y ecológicamente, estas tierras constituyen un himno a la creación, un lugar idílico donde el turista se fascinará con los paisajes selváticos y sus claras lagunas con variada fauna. En la gran cuenca amazónica, esta provincia se caracteriza por su gran riqueza natural y su biodiversidad impresionante que lo convierte en un lugar paradisíaco. Ubicada al norte de la región amazónica del Ecuador, limita al norte con la República de Colombia, a través de los ríos San Miguel y Putumayo, líneas de frontera naturales entre los dos países. Al este con la República del Perú, a través de los ríos Putumayo y la Gardococha. Al oeste con las provincias serranas de Carchi, Chimbaburi y Pichincha. Y al sur con las provincias orientales de Orellana y Napo. Los primeros pobladores de estos territorios durante la época prehispánica llegaron en gran parte de la cordillera de los Andes y desde el Brasil por el río Amazonas. Los incas no llegaron a la región amazónica. Fueron los españoles, colonizadores y misioneros quienes mal bautizaron con diferentes nombres a las etnias que habitaban la zona. En actualidad está asentada la nacionalidad Cofán con su idioma Alingae, la nacionalidad de los Siona de idioma Baicoca y la nacionalidad Secoya con su idioma el Paicoca. El clima es variable, frío húmedo en las alturas serranas, templado muy húmedo en las estribaciones de la cordillera y tropical lluvioso en la cuenca amazónica. Consta de los siguientes cantones: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Yusufindi, Sucumbíos y Cascales, región habitada por secoyas y cofanes, quienes hacen de la caza, la pesca y la agricultura sus principales actividades y fuentes de alimentación. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumar Ortiz. Campesino, campesino. Me llamo Graciela Campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las golosinas de mi tierra, como es mi nombre, de mi especialidad. Yo hago los tamalitos de gallina, hago las empanadas de morocho, los buñuelos, los prestiños, hago el rosero quiteño, hago la colada morada, y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Hola con todos, mi nombre es Rodman Cárdenas, soy artista plástico de Sangolquí y me mando un cordial saludo a toda la audiencia de Trazos de Nuestra Identidad y a Yuma Ortiz. Estamos de regreso y bueno, vamos a hacer nuestro primer corte musical de esta tarde, del clima variado que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Muchísimas gracias a todos esos saludos, a todas esas conexiones a través de las diferentes redes de Radio Casa de la Cultura, a la www.radiocce.com. Bueno, vamos a irnos justamente con Mishki Chuyumbu, con la canción del canto del curandero, para así iniciar esta mitad de semana, ¿verdad? Y el programa justamente con esa parte espiritual y conectados con nuestra religiosidad andino-amazónica. Bueno, les dejamos con esta canción de quichua-amazónica. Tungo tuzo makulian urkupi, chaya goro nasi toka, diririririririri, okoro nasi toka, diririririririririri. Kucha mandasa chakrunaga, kaimachima yachasha, kaimapuri yachasha. Matiriri, iriri, matirira, aparisha, karamanda, yachahuna, shituka, iriri, iriri, iriri. Sendero pache mai bichengus, shinjungus kumashkini, ilulim satirion. Gutungutu sumaguna shituka, Kaimachimachimachabati yachakuna shituka, Buta amarunda yachak shituka, Amiririririririririri. Yachogichi da gyogichi, Nyugashaga, Alpame kachin. Gutungutu gutu sumakuna shituka, Lurera shayakrino shituka, Himachima yachakuna shituka, Amakulya okumanda yachakunaka, galera manda ella chagruna se toca hiriri hiriri hiriri hiriri choyan sopai da imaguna se toca tuque manda ella chagruna se toca pewas yoka mana ya linganga tu hiriri hiriri hiriri Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos en este segmento y como les había mencionado al principio del programa, vamos a concluir con, justamente dentro del tema de las prácticas ancestrales andinas para la vida y las nuevas economías en el Ecuador. Y toparemos los referentes principales de las mismas, ¿no? Como les mencionaba la semana pasada, la correcta gestión y potenciación de la memoria cultural ancestral andina y amazónica puede dar pautas para la constitución de un proyecto colectivo de vida y de desarrollo. Esto se conseguirá respetando los criterios endógenos de desarrollo y equidad a través de una gestión ecocomunitaria que tome en cuenta los valores, prácticas, tradiciones, eventos, memoria, expresiones culturales que se expresan no solo en el contenido de una forma particular de ver y vivir el mundo, sino de una guía para organizar modos de vida y un valor digno de ser compartido con otras culturas y sociedades. Partiendo de los conceptos filosóficos del suma causa o el buen vivir, práctica cotidiana de solidaridad y respeto de nuestras culturas andinas amazónicas, que dentro de su cosmovisión y identidad de que los seres humanos somos partes de la naturaleza, que hay que tener como implementariedad entre seres y naturaleza, y que si no se logra su equilibrio y regeneración, la especie humana está en peligro de mantenerse como tal, independientemente de los avances que podamos alcanzar en términos de distribución de riqueza. ¿Cómo fortalecer los procesos del suma causa o el buen vivir? Voy a describir las acciones tendientes para estas nuevas economías. El ecoturismo, una creación de ecoaldeas, desarrollo de vida comunitarias, impulsar una real forma de agraria para reducir la desigualdad en el campo, esto quiere decir evitando la precarización de los pobladores del sector rural, así como la posición latifundista de la tierra. Desarrollar políticas de fomento a la agricultura orgánica y economía familiar, campesina, como con créditos y subsidios para la fase de conversión, con precios justos, con la activa participación de los actores sociales y no solo de los estamentos gubernamentales burocratizados e ineficientes. También la creación de cadenas de comercialización alternas, incluyendo el trueque, el intercambio de servicios, productos y valores que eviten los monopolios especulativos de las grandes empresas e importadoras, una producción cooperativa agraria y especializada, establecimientos de centros de acopio comunitarios asociados a redes de economía popular y solidaria, la formación y capacitación e intercambio entre comunidades productores para incentivar a las nuevas generaciones a mantener la producción en el campo y desarrollar en la ruralidad centros de estudio e investigación acordes a sus requerimientos, acceso a servicios básicos y conocimiento, arte y libertades para evitar la migración campo-ciudad. Fomentar el trabajo colectivo y voluntario de las poblaciones estudiantiles de las ciudades en procesos tales como reforestación y protección de las cuencas de agua, participación activa en procesos interculturales y fortalecimiento del tejido social comunitario como un intercambio y transparencia del conocimiento bajo el precepto andino vecino del Randy Randy para tener puentes entre el campo y la ciudad que mejoren las condiciones de la vida en ambos lados para construir relaciones recíprocas y complementarias. La creación de cooperativas productivas agrarias, así como cajas de ahorro y crédito populares con los conceptos basados en el desarrollo colectivo y solidario por la perversa especulación bancaria del sistema capitalista. Este tipo de creación de estas cajas de ahorro y créditos populares han dado excelentes resultados porque si dinamiza la economía local y por ende activa la economía familiar y se evitan la mayoría de estos sectores endeudarse o con la banca, ¿verdad?, con este sistema especulativo bancario y peor aún con la parte de estos chulqueros que se les conoce popularmente. También la retroalimentación polisémica de la doble vía campo-ciudad-campo es vital, este intercambio de productos, de servicios, que pueda hacer una retroalimentación tanto en el campo como en la ciudad, para la población, ¿no? Construcción desde el pensamiento posabismal y el epistemológica de sociedades más justas y antiimperialistas, es decir, la descolonización del pensamiento y la subversión de la conciencia y el anticapitalismo. Impulsar a los movimientos urbanos a construir la ciudad capitalista y excluyente en procesos urbanos que impulsen la autogestión social del hábitat, la construcción de comunidades en la ciudad, la agricultura urbana, los dineros comunitarios y el trueque, los mercados de productores locales, la generación descentralizada de recursos, entre otros. Históricamente, nuestros pueblos han luchado por el derecho a la tierra, en defensa de esos bienes comunes de la vida, que son parte del patrimonio cultural, material e inmaterial y natural que poseemos, que son colectivos que pasan de generación en generación. Un ejemplo, la biodiversidad, el agua, el aire, los recursos genéticos, agrícolas, los bosques, la energía y el conocimiento y las ideas. Preservarlos y garantizar el acceso a ellos de todas y de todos, ahora y a futuro, es fundamental para la humanidad, pero sin embargo el modelo capitalista económico actual los depreda, privatiza sistemáticamente. Los retos que tenemos como seres humanos, como parte de las organizaciones sociales, colectivos, es defender la vida y todo lo que implique en los actuales momentos hacerlo, articularnos entre organizaciones del Ecuador y pueblos con una visión latinoamericanista, internacionalista, que compartimos los mismos orígenes, necesidades, luchas, reivindicaciones y libertades. Es prioritario consolidar la solidaridad activa, como les decía, la integración entre pueblos serán los caminos que nos permitan avanzar al suma causa o al buen vivir y construir estas nuevas economías, siempre con un correcto pensar, sentir y actuar, sin perder la esperanza, la alegría y el amor por la vida y los seres que somos parte de ella, desaprendiendo y aprendiendo comportamientos que nos lleven a dejarles también a las nuevas generaciones presentes y futuras mejores caminos en este nuevo tiempo, siempre con un correcto, con un solo corazón, suma shukshunguya, con un solo pensamiento, shukyuyaya, con una sola mano, shukmaquilla, con una sola voz, shukshimilla. Eso quería decirles, queridos amigos, y que tengamos en cuenta estas alternativas para una consolidación y poder salir en algo o a paliar la sobrevivencia, la subsistencia diaria y generar esos factores de reciprocidad, de revalorización cultural y sobre todo generar esas alianzas entre campo, ciudad, ciudad, campo. Ese Randy, Randy, eso es lo que tenemos que construir a través de economías populares, solidarias, de comercio justo y solidario y también poner justamente las herramientas adecuadas y tecnologías también adecuadas para su desarrollo óptimo. Bueno, vamos a seguir y nos vamos con otro corte musical. Muchísimas gracias a todos esos saludos, muchísimas gracias a través de la www.radiocce.com. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, mi nombre es Ana Zapata, pertenezco al Centros y Subcentros de Salud de Pichincha y envío un fuerte abrazo a nuestra compañera Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad.

memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Escuchando a León Gieco con la canción Memoria, realmente así es, no hay que perder la memoria. Siempre han tratado de que perdamos la memoria y los hechos históricos donde se ha acechado a través de dictaduras y de injerencias internacionales a los pueblos, donde ha habido muchos desaparecidos, muchos muertos, muchos perseguidos políticos. Los pueblos se han armado de valor y de dignidad y han reivindicado esos procesos y seguimos reivindicando esas visiones neocolonialistas, ¿no? Realmente se cometen muchas alteraciones del orden que debería ser justo y humano, ¿no? Y atentatorias a esos derechos humanos y sobre todo a la vida, como acabamos de ver también en esas imágenes por televisión que han pasado por todo el mundo, han rodado el mundo entero, de los policías mexicanos matándolo, de igual manera como hacen los policías norteamericanos a la población afroamericana, ¿no? De una forma vil, y las mujeres en México y en Latinoamérica y en el mundo entero seguimos siendo víctimas de femicidios y asesinatos de esta índole, y realmente totalmente el repudio, así como las mujeres palestinas y el pueblo palestino que sigue resistiendo todo ese acecho de los sionistas israelitas, ¿no? De Israel, con complicidad de Estados Unidos y de los países también árabes. Entonces, así como sigue también resistiendo a esa monarquía marroquí, el pueblo saharaui, que se vio obligado a levantarse en armas nuevamente, de allá cansados por más de 40 años, exigir el referéndum, el exigir que se devuelvan las tierras del pueblo saharaui, de esos hijos de la nube. Ahí nadie dice, es una guerra que está escondida y que no se habla y que va en desmedro y que van mucho tiempo resistiendo con esas fuerzas marroquíes fascistas que han violentado diariamente y siguen haciéndolos y que vulneraron y que rompieron todos los tratados de paz, incursionando en justamente a través de estos sectores donde están separados, donde están refugiados saharauis que se han hecho su estado, su república, porque es la República Árabe Saharaui Democrática y que está reconocida y que tiene relaciones con cientos de países en el mundo, ¿no? Pero por intereses que justamente en el año pasado incursionaron en áreas justamente donde hay una muralla, la muralla de la vergüenza, queridos amigos y amigas, donde hay minas antipersonales para dividir, donde se asentaron y tuvieron que ser exiliados en campos de refugiados ¿verdad? El pueblo saharaui y la parte ocupada marroquí, donde también viven saharauis que tienen que soportar diariamente las violaciones, acusaciones, están presos a cadena perpetua, no respetan los niños, ni edades, mujeres, de ninguna índole han respetado, ¿no? Pero claro, expolian el territorio saharaui rico en recursos pesqueros, en minas, en minería, en recursos naturales. Entonces, claro, los intereses de la Unión, de los países europeos, como Francia, entonces todos se van alineando para no permitir la libertad y están en guerra, que es lo triste, queridos amigos. Pero ahí está ese pueblo digno, buscando su autodeterminación, porque es la única país, la única comunidad en África que todavía sigue colonizada, como es en el caso del pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática, como es toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento por su libertad, por su independencia, ¿no? Y con todos esos pueblos del mundo como Palestina, Yemen, todo el pueblo kurdo, todos esos pueblos que buscan su libertad y su autodeterminación. Bueno, vamos ahora a seguir viajando y ahora nos vamos a la provincia de Bolívar, Guaranda. Vamos recorriendo por nuestro Ecuador milenario, el tiempo pasa. Muchísimas gracias a través de todas sus conexiones de la www.radiocce.com. También les quería mencionar que en el mes de junio de este año se va a realizar el Encuentro Mundial de los Pueblos en Caracas, Venezuela, justamente retomando esa memoria de las gestas independentistas, partiendo desde Haití, que inició, ¿verdad? Y justamente que se cumplieron los 200 años de la gesta independentista que inició Simón Bolívar en Carabobo, ¿verdad? Y que dio pauta para el surgimiento ya en el proceso de toda nuestra América, incluida en el Ecuador. Entonces se va a hacer una serie de eventos preparatorios para luego juntarnos todos los pueblos del mundo en contra de este acecho del imperialismo norteamericano y pedir y sumarnos esas estrategias, esas agendas comunes para la paz, la reivindicación de nuestra memoria. En el caso acá del Ecuador, desde el mes de abril y el mes de mayo y junio, se va a realizar también una agenda, un cronograma muy interesante que va desde los foros, desde el recorrido de la memoria bicentenaria. Luego va a estar también el cineforo de esta memoria independentista, también un canto por la paz y el lanzamiento, muy importante esto, la otra semana conversaremos más detenidamente, el lanzamiento que hace la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS, el lanzamiento de la Escuela de Formación del Pensamiento Latinoamericano, Bolivariano Latinoamericano. Es importante conocer nuestra memoria, nuestros referentes, nuestros procesos libertarios para entender la necesidad de que no podemos continuar como especie humana, como pueblos, permitiendo tanta falta de respeto ante la vida y la paz y la autodeterminación de los pueblos. Bueno, vamos más adelante, las próximas semanas, a mantenerles informados sobre este importante encuentro mundial de los pueblos por los bicentenarios, ¿no? El bicentenario de Venezuela, está también Perú, está Bolivia, Ecuador. Entonces, nuestra memoria y nuestra real memoria histórica, porque también se la ha distorsionado muchísimo. Bueno, vamos a irnos con recorriendo por nuestro Ecuador milenario y vamos hacia Bolívar, Guaranda. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos viajaremos a la provincia de Bolívar, con su capital Guaranda. Su población, 169.370 habitantes, con una superficie de 3.939,9 kilómetros cuadrados. Tierra indómita y guerrera que lleva el nombre de Libertador, habitada ancestralmente por chimbus, guarangas, guanujos, anzacotos, chapacotos, chillanes y simiatujos. Se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la cordillera andina, hacia el centro del país. Este territorio perteneció a la poderosa nación de los chimbus, parte de los puruáes que se asentaron en esta y otras provincias de la sierra y costa. En actualidad está habitada por la nacionalidad quichua, que conforma el pueblo guaranga. Su idioma es el quichua. Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al este con las provincias serranas de Tungurahua y Chimborazo, al oeste con la provincia costeña de Los Ríos y al sur con sus provincias de Guayas y Chimborazo. Formada por 7 cantones, Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Echeandía, Caluma y Las Naves. Esta ubicación privilegiada la convierte en la ruta más cercana entre la sierra y la costa. Conserva gran parte del Camino del Inca, que sirvió de base para el Camino Real, ruta que se utilizó durante el periodo colonial. Los pisos climáticos, que oscilan entre 500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, han determinado que su economía se basa en la producción agrícola de maíz, trigo, papas, naranjas, cacao, café, plátano, yuca, arveja, seca y otros que satisfacen sus necesidades locales y de las provincias con que limita. Esta bella provincia ofrece muchas atracciones turísticas. Al norte se encuentran los arenales del Chimborazo que se prolongan hasta Bolívar, los exóticos escenarios paramales de Salinas, Simiatug y Facundo Vela, hasta llegar a su capital Guaranda. Señorial, ciudad rodeada de colinas, de aquí al sur las opciones son varias. Las artesanías de Chimbo, el imponente santuario de la Virgen del Huayco, la patrimonial San Miguel con toda su belleza arquitectónica, la gruta de la Virgen de Lourdes, la reserva de vida silvestre Cashca Totoras con su bosque andino, los naranjales de Balsapamba, Chiandía y Caluma, sus cascadas, ríos, excelente gastronomía y sobre todo la cordialidad de su gente. El carnaval de Guaranda atrae a propios extraños, se constituye en un ritual mágico para la unión. Desfiles, serenatas, corridas de toros populares, flores, frutas, mucha comida y bebida y el tradicional juego con el agua son la característica de esta celebración pagana que obliga a lugareños a botar la casa por la ventana para brindar las mejores atenciones al visitante y al amigo. Así son los bolivarenses, con el Taita Carnaval demuestran su amabilidad, alegría y don de gentes, por lo que son considerados los mejores anfitriones del país. Ya estamos casi finalizando, más bien dicho, el programa de esta tarde. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en nuestra próxima emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias. Cayacama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.